expresiones que en otras sonrisas no veía yo. Con esa mirada terca, tan indiferente, cuando me salía de la situación. La capacidad de aguantar el ritmo.